que al estilo La Volpe, según su filosofía, hay que ganar, hay que gustar y hay que golear. Las 3G de La Volpe. Pues nuestra querida Hillary ganó, pero no gustó y no goleó. Tenía la oportunidad de matar políticamente a este imbécil. Ojo, este es un imbécil, pero los imbéciles pueden ganar elecciones porque los imbéciles también votan y votan por imbéciles. Y aquí y en muchos lugares hay pruebas fehacientes. Así que lo dejó vivo. Hillary tuvo un momento de grandeza. Este momento, cuando dijo esto, cuando se dijo ella misma preparada para la presidencia. Esta frase se va a quedar quizás como la frase ganadora de esta competencia. Esta frase, la frase que dijo Hillary de que no solamente se había preparado para el debate, sino que estaba preparada para ser presidenta. Ahí sí dejó a Donald Trump con el ojo cuadrado. En lugar de azul, se le puso verde, pero de coraje. Pero Trump, donde sí ganó, es en su famoso discurso. El único discurso que tiene Trump más o menos articulado, es un imbécil, ¿eh? Quiero aclarar que es un imbécil, que es un payaso, que es un tonto, que es un nefasto, que es un nazi. Pero el discurso de los mexicanos sigue siendo su punta de lanza. Nuestros trabajos están huyendo del país. Se van a México, se van a muchos otros países. Ve lo que está haciendo de China a nuestro país en cuanto a hacer nuestro producto. Están devaluando su divisa y nadie en nuestro gobierno lucha contra ellos. Y tenemos una muy buena pelea y una pelea que se puede ganar porque ellos usan a nuestro país como alcancía para reconstruir China. Y muchos países hacen lo mismo. Y estamos perdiendo nuestros buenos empleos, muchos de ellos. Cuando nos fijamos en lo que pasa en México, un amigo mío que construyó plantas dijo que es la octava maravilla del mundo, que están haciendo de las plantas más grandes del mundo, algunas de las más avanzadas, algunas de las mejores plantas. Con Estados Unidos tenemos que impedir que nuestros empleos se nos los roben. Tenemos que impedir que nuestras empresas se vayan de Estados Unidos y que con esto corran a toda su gente. Fíjate lo que pasa con Carrier, la que hace aire acondicionado en Indianápolis. Corrieron a 4.500 personas porque se van a México. Tantos cientos y cientos de empresas. Es el único discurso que puede darle votos a un cierto grupo de la población que se siente ofendida. Y son muchos, porque acuérdate que él es candidato a la presidencia. Quiere decir que recibió votos para que esté donde está. Sí es imbécil, pero a ver. La Hillary, bueno, pues estuvo en su papel. Pero ¿qué papel? El comercio es el único desafío para nuestra economía. Me parece que es parte de los desafíos de nuestra economía. Tenemos que pensar también en seguridad. Tenemos que apuntalar los tratados comerciales que hemos firmado. Y yo, como secretaria de Estado, puedo decirte que aumenté nuestras exportaciones en un 30% y nuestras exportaciones a China en un 50%. Yo sé que la exportación apuntala el salario y genera empleo. A ver, muy rápido, no lo ha hecho ni en 5 años ni en 30 años. No lo ha hecho. Su esposo firmó el TLC, que fue uno de los... Bueno, el error de Hillary fue haber caído en las provocaciones de Trump, pero sí nos dimos cuenta. Y esto hay que decirlo claramente, que no va a ganar el mejor, sino va a ganar el menos peor. Y esa es la situación. Porque lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, las elecciones en Estados Unidos son tan importantes en el mundo que el mundo debería de votar, porque ellos se erigen en Estados Unidos como los dominadores, como los mejores. No hay nada como Estados Unidos. Pero la influencia de Estados Unidos es mayor, sobre todo en México, cuando hay una frontera. La realidad es que el debate, pues, no llegó a debate. Fue un pleito de barriada. Fue un pleito donde, sí, efectivamente, lo ganó Hillary, ¿Pero qué ganó? Se quedó a medias, se quedó sin ganar totalmente y sin golear. Ojo, este hombre es peligroso, es un imbécil peligroso. Todos los imbéciles tienen imbéciles a su alrededor y estos imbéciles también tienen participación y también votan y también hacen cosas. Pero lo que verdaderamente no puedo creer y lo que verdaderamente me llama mucho la atención es esto. El verdadero ganador de este debate se llama peso mexicano. Podemos ver en esta gráfica, que es una gráfica evidente, cómo el dólar iba subiendo, subiendo, subiendo, y después de las 9 de la noche, cuando empezó el debate entre las 8 y las 9, empezó a caer, a caer, a caer, hasta llegar a 19.50. Quiere decir que Hillary sería nuestra ideal secretaria de Hacienda, porque logró en una hora bajar el dólar, lo que no han hecho ni Meade, ni Videgaray, ni Meade, lo que no hizo Calderón, lo que no ha hecho Peña Nieto, lo que no ha hecho nadie. Nada más como referencia, y nada más te lo digo como referencia, hace 2 años cuando fue lo de los normalistas, el dólar no llegaba a 14 pesos. 2 años después, el dólar anda rondando arriba y abajo de los 20 pesos. Y eso demuestra que vivimos en un país especulador. Y los que especulan son especuladores, son especuleros. No es posible que tengamos un país que dependa de si esta niña gana o este imbécil hace más imbecilidades. No es posible que tengamos una economía donde dependamos que ella amanezca o anochezca con lucidez y este vuelva a ser un imbécil. Lo peor del caso es que todavía quedan debates. Este no aprovechó la oportunidad, pero ella tampoco aprovechó la oportunidad. A final de cuentas, ganó Hillary. ¿Pero qué ganó? La verdadera competencia es hasta el 8 de noviembre. Los perdedores somos nosotros, los que vivimos en un país que depende de un debate para ver si funciona o no funciona. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?